Ongietorriak, bienvenidos, bienvenidas a Garrásica. Ongietorriak, bienvenidas, bienvenidos al programa contrainformativo o informativo, también nos gusta llamar, del Irola Irratia, este programa colectivo realizado por un equipo de personas de esta misma emisora que apuesta por un programa informativo o contrainformativo para nutrir vuestras cabezas, vuestras ansias de y necesidades de información contrastada de lo más local, de lo más cercano, de lo que ocurre en nuestro alrededor. Un programa especializado y específico dedicado a movimientos sociales, propuestas contestatarias, opiniones críticas y luchas sociales y también propuestas constructivas para el fin, como esta Radio Libre, una transformación social. Una muestra del pluralismo que existe en nuestra sociedad todavía, de personas y colectivos que trabajan y apuestan por otro modelo social y político. Lo más difícil de averiguar es cuál es el nuestro, cuál es el de todas nosotras. Nosotras os dejamos aquí la propuesta de diferentes personas y colectivos, como bien decía con anterioridad, y ya vuestro es el papel de ustedes, es el papel de elegir y decidir. Noticias e informaciones que normalmente no aparecen en otros medios de comunicación, ni comerciales ni institucionales. O que directamente, bueno, pues son manipulados, o directamente también nos informan con falta de criterio y de honestidad. Programa que se emite todos los lunes y miércoles y se repite los martes y los jueves. Emisiones en directo los lunes y los miércoles a las 9 de la noche, de 9 a 10 y media, y repeticiones de ellos mismos del martes y jueves a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, proponiendo ya los primeros temas, los temas más importantes que vamos a tratar en la noche de hoy. En primer lugar, escucharemos una entrevista realizada a alguno de los olencheros, algunas de las personas activas política, socialmente y artísticamente, que realizaron una acción vestidos de olencheros allá en el 2009 y en diciembre, el 22 de diciembre del 2009, y que bueno, fueron encausados, llevados a juicio, y bueno, tenemos ya el resultado de ese juicio, que es la absolución de los mismos. Unas personas que se encadenaron a unos barriles en el Megapar de Baracaldo para protestar contra el desarrollismo y las grandes infraestructuras y todas las mega edificios y construcciones, así como, bueno, contra lo que es denunciar el consumismo, no solo de las épocas festivas navideñas, sino de todos los días en este capitalismo que nos rodea. Esta es una entrevista preparada por compañeros y compañeras de equipo de redacción de Garrásica. Y seguidamente de esa entrevista podremos hablar con uno de los condenados, de unas personas condenadas tras los juicios de los disturbios ocurridos en el desalojo de Cucucha en septiembre del 2011. Con esta persona hablaremos y reflexionaremos sobre esa condena de 9 meses y a los 19 personas encausadas, así como los 84.000 euros también que tienen que supuestamente pues pagar por los daños al mobiliario urbano. Y después de esta entrevista hablaremos también con una persona de la iniciativa Alternative en Herria. Con ella hablaremos de todas las actividades realizadas a lo largo del sábado pasado, para que nos hagan una pequeña crónica de lo que ocurrió en las calles de los diferentes barrios de Bilbao, motivados por esta iniciativa de Alternativas, el pueblo de las alternativas. Y también nos dedicaremos a intentar entender, escuchar, comprender y analizar la Carta de los Derechos Sociales, que llevan ya tiempo trabajando tanto colectivos sociales, organizaciones como sindicatos en Euskal Herria. Y si nos queda algo de tiempo, también lo dedicaremos a una pequeña ronda de noticias varias, así como, para finalizar, la Lubaki Agenda. Así que, seguidamente, aquí da comienzo, en el 107.5 de Irola Irratia, Garrásica, el programa contrainformativo y colectivo de Irola Irratia. Os dejamos con la entrevista a los olencheros absueltos. Bueno, y tenemos al otro lado del teléfono a una de esas personas que participaron en la acción que se realizó el 22 de diciembre del año 2009. Hablamos de uno de esos olencheros que han sido juzgados hace muy poquito. El 6 de octubre tuvieron el juicio en los juzgados de Baracaldo, después de 6 años esperando a juicio. Y bueno, para hablar un poquillo más de qué fue aquella acción, en qué consistió y bueno, qué se quería un poco con esa acción, tenemos al otro lado del teléfono a una de las personas que participaron en esa quincha. Opa, Arratsaldeon, ¿nos escuchas? Opa, Arratsaldeon, sí. Vale, exactamente. Vale, yo estoy subiendo tu volumen también para escucharte a ti. Vale. Bien. A ver si logramos que no haya ningún acople. Pues nada, lo primero, eso, darte las gracias, es que ricasco por habernos atendido, por haber cogido esta llamada de Irola Irratia, y que seáis vosotros mismos pues quien nos contéis un poco las noticias, en este caso buenas, que no acostumbramos, por desgracia, a dar muchas noticias buenas, ¿no? En el programa siempre, cuando hablamos de juicios y así, pues suelen ser un poco temas complicados, pero bueno, en este caso sí que tenemos ahí esa absolución de estos olencheros, pero bueno, antes de hablar del juicio y hablar de la absolución, pues te quería preguntar un poco sobre las motivaciones, ¿no?, que os llevaron a realizar esa acción en el Centro Megapark de Baracaldo un 22 de diciembre. Y bueno, ¿qué es lo que queríais un poco, pues, reivindicar? ¿Qué es lo que queríais transmitir con esta acción? Bueno, pues así hablando simbólicamente, pues no sé, Megapark, que sería un poco como la iglesia del consumismo, ¿no? Bueno, de alguna manera está lleno de grandes compañías de este, como IKEA, como Leroy Merlin, bueno. Además potencia el hecho del tipo de consumo de tener que ir en coche, una cierto modelo de movilidad que, bueno, pues que es muy contaminante y que, bueno, que tanto ecológicamente como socialmente, pues es aborrecible. Pero es que luego además el enclave en sí, pues bueno, está por ahí, pasa muy cerca la Supersur, también está el trazo del TAM muy cerca de ahí. Entonces, de alguna manera, lo que veíamos era, no, por un lado, o sea, estaba el tema en consumismo y luego las grandes infraestructuras, ¿no? Que, que bueno, digo, por un lado una cosa, por un lado otra, pero la verdad es que lo vemos muy estrechamente unidos y por eso creíamos que era un sitio muy bueno para hacer esta acción de protesta. Y bueno, una acción contra el consumismo, ¿no? Aprovechando un poco las fechas concretas que eran, ¿en qué consistió aquella acción? Haz memoria, recuérdanos. Vale, sí, haz memoria, porque fue hace casi 6 años. sí, bueno, básicamente fue, nos envidonamos, fuimos 8 personas los que nos envidonamos, 4 barriles, en cada barril había 2 personas, y bueno, nos envidonamos en la carretera de tal manera que obstaculizamos el tráfico. Y bueno, pues nuestra intención era, con eso era de alguna manera romper la cotidianidad, ¿no? De ir a la compra de una manera totalmente acrítica y así, ¿no? Además, la fecha era vísperas de Navidad, cuando todo el mundo está en esa vorágine consumista, y bueno, pues con eso de alguna manera, ¿no? Por lo menos que romper la cotidianidad y parar la gente, ¿no? Aunque sea simbólicamente, ¿no? Para que pudiese pensar en plan, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí, ¿no? Eso. Y el hecho que eso no sea algo normalizado, sino justo lo contrario, ¿no? El hecho, ese modelo de consumo. Te quería preguntar, ¿cómo recuerdas ahí cómo se tomó la gente que estaba por las inmediaciones, la acción? No sé, también vosotros si pudisteis ver algo, ¿no? Desde los bidones envidonaos, pero bueno, ¿cómo fueron las sensaciones de la gente que estabais allí y de la gente que pasaba? Bueno, yo creo que al principio, ¿no? Pues como que, no sé, como que la gente no ha acabado de entender un poco, no muy al principio, ¿no? Hasta que vieron de alguna manera como se asentó de alguna manera la cosa, ¿no? Pues que ya estábamos en pito, ¿no? Ya estábamos sentados y, pues bueno, yo creo que no, la gente no lo recibió normal, ¿no? O sea, luego aparte además se repartieron panfletos explicativos, ¿no? De lo que era la protesta. Y bueno, de todos modos, no podíamos hablar de una protesta pacífica porque, bueno, luego vino los agentes del orden y realmente, o sea, los que propagaron, los que eso rompieron la acción pacífica fueron ellos. O sea, hubo muchas cargas, hubo identificados, y aquello, yo creo que pues la gente, el problema que tuvo la gente fue eso, más que nosotros en sí. Y luego, bueno, además es que fue bastante desproporcionado. Primero vino los antidisturbios, además estaba lloviendo, o sea, lo cual pues era como más confuso todo, y luego además vino la brigada móvil a movernos de la carretera y bueno, pues no sé, pues todos sabemos un poco, ¿no? Cuando viene esa división de la Ertzaintza, pues lo que suele pasar, ¿no? Lo que toca, sí, sí, sí. Sí. Bueno, la acción, me imagino que dentro de lo que habíais pensado, pues salió más o menos como pensasteis, no hubo más contratiempos, pero lo que ha sido todo el proceso judicial, pues sí que ha sido un poco raro, sobre todo, igual no, por el tiempo que ha durado en resolverse todo este caso. Cuéntanos un poco, pues, de qué os acusaban y cómo ha sido todo este periplo judicial de casi 6 años. Vale, Bueno, pues nos detuvieron, pasamos la noche en comisaría y luego digamos hasta sobre las 3 del mediodía así nos pasamos a disposición del juez, ¿no? Y luego ya ahí nos informaron de que teníamos una petición fiscal de 3 años y medio, 2 por desórdenes públicos y 1 año y medio por un delito contra la seguridad vial. Uh-huh. Y ya nos dijeron que estábamos en libertad condicional. O sea, teníamos que ir a comparecer al juzgado los días 1 de todos los meses. Y esto ya dicho directamente, literalmente por la jueza, que no le había hecho ninguna gracia a la protesta. Le dijo que si volvía a repetir eso en Reyes, porque habíamos los alencheros, pues si volvía a repetir en Reyes, que nos llevaba directamente a Basauri. O sea, la cosa empezó así. Y luego, bueno, durante todo este tiempo, pues obviamente teníamos que comparecer al juzgado los días 1, eso durante casi 6 años. Pues además de eso todo ha sido un despropósito. De alguna manera la fase de instrucción, ¿no? Pues que es más o menos de recabar los datos del atestado, de realmente cómo pasaron las cosas. Eso fue los primeros meses siguientes a la acción. Y luego el resto, estos 5 años restantes, no han hecho prácticamente nada. Igual era un trámite más o menos por año, pero de una manera totalmente incompetente, haciendo las cosas muy mal. Pero bueno, o sea, al fin y al cabo los que pagamos el pato somos nosotros. A ellos les da igual. Ellos tienen un puesto fijo allí y, no sé, para ellos nosotros somos números. Entonces, les da igual una cosa que otra. Pero bueno, luego las notificaciones oficiales, que claro, una notificación de un juzgado es algo importante. O sea, llega un punto en que si esa persona, la persona a la que va dirigida la notificación, no recoge la notificación, llega un tiempo en que se pone en búsqueda y captura, y a esa persona pues le van a buscar, y pues, cuando la localizan la detienen. Pues las notificaciones se han mandado de una manera totalmente desastrosa, a direcciones que no correspondían, y bueno, ha sido un despropósito absoluto. Y bueno, de esos 6 años, que también recuerdo, si no recuerdo mal, llegasteis a tener la fecha del juicio por ahí del 2013, si no me equivoco, y se suspendió ese juicio. Y ha sido ahora, en el 6 de octubre, este pasado 6 de octubre de 2015, cuando finalmente habéis podido celebrar ese juicio, ¿no? Y esperar la sentencia. Sí, la primera convocatoria para juicio, la jueza de Marra se enteró pocos días antes de la fecha del juicio de que la numeración de los agentes que aparecían en el atestado no era la numeración real que tienen ellos, sino una numeración específica que utilizaron para este caso. Entonces tuvo que retrasarse otra vez todo. O sea que después de un montón de años, ¿no? De 2013, o sea, prácticamente 4 años, que se den cuenta a pocos días del juicio que esté pasando esto, o sea, es que es demencial. Y bueno, el pasado día 6 de octubre tuvisteis el juicio, ese juicio que bueno, aunque las primeras impresiones nos dijeron que no habían sido muy buenas, parece que ha terminado con un final feliz, por lo menos de momento, si no es que recurre el fiscal o algo así. ¿Qué nos puedes comentar del juicio que tuvisteis este 6 de octubre? Vale, sí. No tuvimos muy buena impresión del juicio, por un poco más que nada por la actitud de la jueza, ¿no? La jueza tiene una actitud muy beligerante, muy agresiva, pero ya, o sea, ya no solo con los acusados, pero ya es que llegaba a extenderse a los testigos, y vamos, no sé, de alguna manera del juicio salimos un poco así impactados. Lo que pasa que bueno, la sentencia de alguna manera pues viene a decir que eso, que ninguno de los dos delitos se nos pueden imputar, entonces que, pues bueno, ella cree que, visto todas las pruebas, pues ella, bueno, ha optado por la absolución. De todos modos, lo que sí remarca en el veredicto es que todo esto es por incompetencia del fiscal. que si el fiscal hubiese llevado la acusación de otra manera, que nos podían haber impurado por otra cosa, ¿no? Y no sé, la lectura de esto, yo creo que por encima de todo es que tenemos que recordar que lo legítimo y lo legal, o lo justo y lo legal, no tiene por qué ser lo mismo. O sea, que si nos hubiesen condenado, pues obviamente pues hubiese sido peor, pero no sé, yo creo que esto no justifica para nada el sistema judicial. O sea, el megapark es algo que se hizo de una manera totalmente totalmente irregular, que, o sea, legalmente se puede poner muchas pegas, no se respetó para nada la ley a la hora de hacer el megapark, obviamente no se tuvo en cuenta el valor natural que tiene esa zona, absolutamente nada, y bueno, pues a los del megapark está ahí, a nadie le han imputado por eso, sigue tal cual, y bueno, pues nosotros vamos a hacer una protesta contra eso, ¿no? A nosotros es a los que nos viene el castigo. Y bueno, vemos que hay un montón de casos así, ¿no? Que este modelo social que tenemos es una auténtica locura, y cuando mucha gente va a reclamar algo, va a protestar con algo, o sea, a quien se le da cera, ¿no? Entonces, pues eso, nosotros pues estamos muy, muy contentos por la sentencia, pero para nosotros, nosotros lo que remarcamos es que lo que hicimos es justo, diga la jueza lo que diga, y que nos parece interesante, y creemos importante que hay que ir en esta línea y hay que denunciar todas las injusticias. Esta acción que se enmarcaba un poco dentro del antidesarrollismo y una acción anticonsumista, por supuesto. ¿Cómo ves tú ahora, 6 años después, el movimiento que había en contra del tren de alta velocidad, el movimiento antidesarrollista que estaba funcionando? ¿Cómo veis que ha evolucionado? ¿Qué sensaciones tenéis? ¿Qué ganas tenéis, no? Si se siguen haciendo cosas, si seguís, por ejemplo, con ganas habiendo sufrido pues este juicio, ¿no? Y esta pequeña persecución y esta represión. ¿Cómo valoráis y cómo os sentís? Bueno, con perspectiva sí que tenemos, nos guste, ¿no? Sí que hay que reconocer pues que sí, el movimiento antidesarrollista, pues la verdad es que esa época estaba bastante más potente que ahora, ¿no? Lo que sí no quita para decir que, bueno, que quien más quien menos, o sea, bueno, seguimos aquí, ¿no? Los que estamos, pues bueno, seguimos estando en grupos, algunos de nosotros incluso militamos en movimiento Altitap. Y bueno, no sé, yo creemos que, o sea, aunque haya bajado, pero todavía queda, ¿no? Y no solo en cuanto a cuantitativamente, sino también cualitativamente, ¿no? Digamos que sí creo que ha quedado ese pozo de crítica al modelo de desarrollo. Por ejemplo, el año pasado haciendo una manifestación contra el tren de alta velocidad y volvió a ser, no igual tan numerosas como fueron llegar a ser en una época, pero sí que ha sido bastante más numerosa que las que ha habido estos últimos años, ¿no? Incluso se implicó gente que ya había dejado de estar activamente en el movimiento. Y bueno, de alguna manera eso, vemos que queda ese pozo, ¿no? Y queda esa conciencia. Y de alguna manera, no sé, ¿no? Que en aquella época lo que planteábamos sobre las grandes infraestructuras y así, pues nos trataban poco más que de locos. Y de alguna manera ahora con la crisis, cuando se agudizó la crisis económica y salieron a la luz todo este clientelismo y toda esta corrupción política, o sea, ahora la gente realmente está utilizando un discurso, obviamente no igual, pero está utilizando elementos de nuestro discurso que antes no les hubiese parecido, o sea, para nada lógicos, ¿no? O sea, ahora no sé, lo de las grandes infraestructuras, o sea, ya no solo en Euskal Herria, ¿eh? O sea, ya el Estado español, no sé, o sea, digamos que es algo muy asumido que son absolutamente inútiles. Por ejemplo, la noticia que salía ayer en los medios de comunicación oficiales, que el gobierno de Navarra pues había paralizado, por lo menos temporalmente, la ejecución de las obras del tren de alta velocidad, del corredor navarro, que bueno, aunque es otro proyecto distinto, ¿no?, al que hay aquí en la CAP, pero sí que se puede haber influido, ¿no?, todas estas pequeñas acciones, todas estas pequeñas pues cositas, estas manifestaciones, todo este movimiento y todo este esfuerzo de las personas, en que al final, pues más que igual el discurso, como decías tú, que sí que se oyen, ¿no?, palabras que antes no oían y que se usaban, por ejemplo, ahora que lleguen hasta admitir, ¿no?, que es un tramo totalmente inútil seguir construyendo el tramo que se está construyendo en Navarra. Dicen que el gobierno de España, pues que les da largas cuando le preguntan por los plazos y que han decidido paralizarlo. Vamos, esas son reivindicaciones históricas desde que se empezaron las obras, ¿verdad?, y el proyecto. Sí. Bueno, además, concretamente en Navarra, yo creo que hay que resaltar el hecho de que cuando ya en la última época de la legislatura de UPN, o sea, estaban licitando todo lo licitable de alguna manera para dejar atado, ¿no?, negocio a sus colegas, ¿no? Pero bueno, sí, hay un problema obviamente obvio de financiación, de falta de recursos económicos, y bueno, como a diferencia que en la CAP, ¿no?, que de alguna manera el PNV está absolutamente empecinado en que hay que hacer el TAP, pues, o sea, la Y Vasca, cueste lo que cueste y valga para lo que valga, porque igual no vale para nada, pero bueno, en Navarra, pues digamos que, bueno, no sé, tampoco precisamente el Sube Barcos no está en contra del TAP, precisamente, ¿eh? Pero pero bueno, sí que, no sé, la situación es un poco distinta, y bueno, igual se ve de una manera igual más pragmática, ¿no? El hecho de que, pues si no hay dinero, no hay pelas, y no nos dan pelas, pues de momento esto no tiene sentido continuar con esto. Pero bueno, o sea, sí que es verdad también que el movimiento anti-TAP está ahí muy fuerte. Los tartalaris, han sido en gran parte un sector muy importante de los estados de la Vise, son navarros, y el momento eso, momento TITAP o desarrollista en Navarra es muy fuerte. Pues bueno, vamos a ir terminando, vamos a dejar ahí también, ¿no?, con ese espíritu de que en realidad pues se ve que sí que se puede parar. Igual aquí el proyecto de la Y Vasca, pues todavía no creo que tengan intención de pararlo, menos el gobierno del PNV, que siempre ha sido un fiel impulsor y defensor de este proyecto. Pero bueno, con estas pequeñas acciones, como la que realizasteis vosotros, con otras tantas que se han hecho y otras que quedan todavía por hacer y muchas por juzgar, de gente que queda por ahí, pues no sé si querías comentar alguna cosilla más para ir cerrando esta pequeña entrevistilla, este pequeño homenaje a los olencheros que se curraron esa acción y bueno, también de felicitación por esa absolución. Pues bueno, no sé, ya con la chapa que he soltado, igual solo decir eso, que no, que por encima de juicios, de marrones y de esto, pues no sé, que hay que seguir estar en la calle y que hay que tener, o sea, hay que seguir teniendo la conciencia de que la lucha de las grandes infraestructuras y el modelo de desarrollo, que es ninguna tontería, que es algo muy muy muy importante y que hay que estar ahí al pie del cañón. Eso, básicamente. Oye, pues desde aquí mandaros un abrazo, un saludo a todas las personas que participasteis, a los que estuvieron invitadas y a las que no. Y bueno, esperemos que esto dé ánimos para poder seguir adelante, aunque sean unos poquitos, y tengamos a los olencheros, bueno, vestidos de lo que haga falta para bueno, reivindicar un poco esta lucha antidesarrollista. Vale, es que recasco. Venga, pues, a Rachel Deván, agur. Detrás te has dejado todo mar de lágrimas. Los días pasan ya, pero tu voz escucho sin cesar. Mis ojos se ahogarán por tu recuerdo. Lloro una vez más, un roble ha de crecer. Tu nombre en él grabado estará, tus ramas peinarán la brisa. Bueno, pues ahí estaba esa entrevista realizada por el equipo de redacción de Garrásica, del programa colectivo contrainformativo informativo de Irola Irratia. Y ahora seguimos haciendo entrevistas y hablando de otros juicios, en este caso de personas encausadas por los disturbios acaecidos en septiembre del 2011 en el barrio de Recalde por el derribo del Gasteche de Cucucha. Si tienes algo que compartir, denunciar, reflexionar, ponte en contacto con nosotras en el 944-21-70-60 o en garrasica.info@gmail.com. Garrasica, el programa de comunicación de Irola Irratia. Como decíamos, el pasado, ya bastante pasado, 23 de septiembre del 2011, muchas personas se acercaron al barrio de Recalde para, bueno, pues para apoyar en la manifestación que se iba a realizar esa tarde al colectivo de Cucucha por el derribo que se estaba produciendo o se iba a producir a lo largo del día en ese barrio. Durante todo el día, las cargas de la policía, los golpes, las persecuciones de las personas que se acercaron al barrio para apoyar al proyecto de Cucucha, bueno, produjeron entre golpes, heridas, rasguños, contusiones, también 19 detenciones. 19 detenciones de personas, algunas de ellas que ni siquiera estaban en el barrio de Recalde, sino que fueron capturadas o secuestradas a lo largo de Bilbao, de en otras calles, ni siquiera algunas de ellas adyacentes al barrio. Esas personas fueron acusadas de algaradas, de disturbios, de generar disturbios y algaradas, y de también producir daños en inmuebles urbanos. La vista se realizó el pasado mes de septiembre y después de esa vista el fallo del juez o jueza, no recuerdo bien de qué sexo era, bueno, concluyó que esas 19 personas debían ser condenadas a 9 meses de prisión y 84.000 euros en total, o sea, 4.421 euros para cada uno de ellos y de ellas. Y bueno, seguidamente haremos una conexión con una persona que ha sido condenada en este juicio, pero antes escucharemos una entrevista realizada por InfoSaspi la semana pasada a Iñaki Carro, uno de los abogados de la defensa de estas personas acusadas aquel aciago día del derribo del Gasteche Cucucha en el barrio de Recalde, aquí en nuestra ciudad, en Bilbao. Escuchamos esta entrevista a Iñaki Carro y seguidamente conectamos con Asier, una de esas personas condenadas. Vamos allá. Eta segidan aurreratuko dizueguna azken orduko bat, izan ere Kukutzako Kukutzarekin elkartasuna adierazagatik 19 gazaren kontrako epaiketa izan zela gogoratuko duzue, gaur bertan 19 gazte horien kontrako sententzia ezagutu dugu eta azken orduko horren inguruko xehetasun gehiago edo jasotzeko Iñaki Carro 19 gazte horien abokatua dugu telefonoz. Bestalde, Iñaki, egunon? Egunon. Bueno, esandakoa, gaur ezagutu dugula 19 gazte horien aurkako sententzia edo epaia, zer dio? Bueno, berez 19 gazteak zigortzen dituela, berez eskatzen beraien kontra eskatzen zena zen 18 hilabete espetxe zigorra bakoitzeko eta epaiak erabaki du, ikusita lau urte eta piku pasatu dira da gertaretatik epaiketara, ba, jeistea zigorra erdira, bederatzi hilabete sartzen die gazte bakoitzeko desordena publiko delitua leporatuta. Orduan, bueno, gure irakurketa, lehenengo irakurketa da berez, epaia oso gutxi, oso txarto arrazituta dagoela, oza, apenas ez duela batzen, bueno, berez oso era orokor baten esaten du, bueno, ertzainek esaten badute, gazte hau parte hartu zutela, gertaeretan edo istiluetan, pues, hori zen gertatu zena, punto. Osa, beste frogarik komentatu gabe, osa, ematen du, egon ginen bi egun luze horiek ez dut dela apenas ezertalako balio. Han praktikatu zen frogak, han egon zen ziren ertzainen kontrasanak, eta bar, ez dut dela ezertalako balio, ez? Osa, guet gazteak han zeudela, eta itxura guztia da, bueno, han zeudelako errudunak dira, ez dute kontutan hartzen, justo gazte guzti hauek, dira, edo estropegin eta lurrera hori zirenak, edo portal batean sartu zirenak, edo denda batean sartu zirenak, eta horregatik atxurutu zituzten, eta ez alderantziz, ertzentzak esaten duen moduan, bueno, justo fijatu ginen nor zegoen barrikada jartzen edo, kontona gabioa gurutxatzen, eta hoien kontra joan ginen baizik egon. Eta nola ez, egingo duguna izango da errekurtso aurkeztea, gainera gogoratu behar da, bederatzi abokatu bagaudela gazte hauen defentsaz arduratuta. Gazte batzuk manifestaziora joan ziren, baina batzuk ez ziren ez da manifestaziora joan, bapatean beraien auzoan zeuden kaletik ibiltzen, bapatean agertu zen burmeta bat, hasi ziren korrika egiten, lurrera erori, eta kukutxarekiko elkartasun mugimenduarekin inolako zer ikusirik izan gabe, pues bukatu dira, ba, epaiketa baten eta zigortuta. Berdin dio, ontan epaiak ez du destizirek egin, guztiak dira errudun, manifestaziora joan zirenak, joan ez zirenak ere, eta guretzako da pizka bate, ni berez harritzen nagoena, da hori, ba, ez egotea, emeretxi gazten artean behintzat bizpairu absoluzioak, ez? Kasu batzutan froga zen oso ahula. Bueno, kasu guztietan esango nuke nik, baina ze froga bakarra zen. Baina batzuetan are gehiago, ez? Batzuetan are aulago. Ertzainen deklarazioa, baina kasu batzuetan ertzainen deklarazio horiek oso aula eta kontra esan askorekin, pillorekin. Eta eta guztiz ere, pues bueno, behatzi jabeteko zigorra eta espetxe zigorra. Nola ez, zigorra honekin, gauzarik importantena izan daiteke, inore lukela espetxean sartu behar. Orduan, bueno, hori da, esan dezakegun, alderdi ona, berri honetan. Bueno, nola baita esatearen txamponaren alde baikorra, kako txartean, beti ere, baina esandako epaiak bederatzi joeteko espetxe zigorra zarri diela guziei, epaitoak izan ziren gazte guziei, emeretziei, bakoitzari bederatzi joeteko espetxe zigorra, eta isun ekonomikoa ere, ez? Laroita lau mila euroko isun ekonomikoa ere, ikusi edo irakurri dugulako? Bai, hori da, izugarriena da, bueno, belez, ez dauka, hori ez daukalako inolako funtsa juridikori, baina inolako ere. Lehengo gauza arrazoia, ez delako frogatuta geratu, 84.000 euro horiek nondik ateratzen diren. Hau da, epaileak esan lezakena, zein kasutan da, bueno, gazte hau parte hartu zuten desordena publikoa batzuetan, ordun, urrengo fasean, exekuzio fasean, iker dezagun zenbatekoak izan ziren kalteak. Vale, bueno, hori bai egin lezakela epaiak. Baina egiten duena da, bueno, 84.000 euro guztiok ordaindu behar dutela guztion artean, eta listo, baina nondik ateratzen dira, ze bueno, badago handik paper batzuk, baina paper batzuk ez dira froga bat. Non aipatzen den, bueno, pues han Bilbon hilabete horretan, horietan, kontenagailua konpontzen gastatu zena, baina ez inork ez du esan kontenagailu horiek gau horretan apurtu ziren, ala ez, bueno, eta are gutxiago dio, bueno, ezin zaio pertsona batzu badaude zigortuta printzipioz, demagun, algaradetan parte hartzagatik, baina ez da ipatzen kontenagailua ikutu ere ez egin zutenik. Orduan, base, ni kontenagailu bat ez badut ikutu arratsaldeko bostetan, zergatik ordaindu behar dut gaueko hamarretan errazen kontenagailu bat nik espetxean, barkatu komisaldegian atxilututan nengoela. Bueno, ez dago, ez dauka inolako funtsarik, gainera ba, akats juridiko larri bat egon da, eta hori da, Bilboko udaleko abokatua etxela agertu. Bilboko udalak eskatzen zuen erantzukizun zibil horrek hori Bilboko udalak eskatzen zuela eta etxen agertu epaiketan. Orduan, fiskalak behin bere akusazio idatzia orkestuta duela hilabete asko ezin du azkenengo momentuan udalaren lekua hartu. Hortan, hori ikuspuntu juridikotik kriston barrazakeria da, kriston barrazakeria. Orduan, hori bai espero dezagun errekurtsaren bitartez auzitik provintzialak kenduko duela. Espero dezagun, baina, ikusiko. Bueno, segundu batzu besterik ez, amarratarako beraz, labur, epaiketa izan zenean, iraian esan zenuten, hau, elkartasuna, kukutzarekiko elkartasuna kriminalizatzeko edo zigortzeko epaiketa bat zela, epaia ere, sententzia hori dela, esango zenuke, Iñaki? Bai, berez, irakurketa hori da, ez? Poliziei, ertzaini bost, nore, nor zegoen, kontenegailua gurutxatzen eta nortzuk ez. Gazte guzti hauek, alzeuden eta kitxo, errudun bihurtu gurutxatzen zen hori. Eta ematen du, epaia erdintzako goza bera. Han egoteagatik, Errekalden egoteagatik, ja, errudun direla. Kitxo, ez dago inolako, ez da saiakerarik egon, ez da bideoak gu proposatu dugu bideoak ikusteko, badaude irudi pilo interneten, non ikusten den nola gertatu ziren gauzak, baina ez ziguten egon hartu, oza, ez dago inolako interesi jakiteko nori izan zen ala, ez, bueno, han zeuden, ez, bueno, pues errudun. Bueno, barixe dela, azken ordukoa, iraian epaitu zituzen, 19 gazte, kukutzarekin elkartasuna adierazegatik, edo eta gau sententzia guztiak zigortu dituzela, 9 hilabeteko espetxe zigorra, eta ia 80.000 euroko isun ekonomikoa. Iñaki Karro, eskerrik asko balorazio egitegatik. Zuei. Nosotros defendemos un modelo de sociedad. Y evidentemente no estamos con el modelo de sociedad que defiende Cucucha. Vivir despierto ha renunciado a todo. Yo pillé bases de internet, me lo ocurre a mi modo. Yo hoy vengo con Cucucha y ya está. Con la ropa llena de manchas, sin hacha. Agacha las orejas cuando salgas del despacho. Y por favor, cierra la puerta, que yo me encargaré de dejarme todas abiertas. Por si me apetece volver, que sé que suelo hacerlo. Si quieres que me crea tu cuento, tengo que verlo. Aquí funciona el extraperlo, bajo manga y pasta en mano. Depresiones tratadas en quirófanos, no en vano. Que me da la vida, yo no le devuelvo nada. Porque no apunto un punto de mirar tras tu mirada. Dos colores, tres sabores, 10 canciones, 1000 perdones. Alguna razón de peso y pesa los cojones. No me creo la historia sin escuchar las dos versiones. Yo nunca voy a tragar con vuestras condiciones. Aunque nos quitéis la luz, no nos nubléis la vista. Si el viento sopla, el pueblo ruge, no hay quien se resista. Nos tratan como a rata en callejones y se jactan. Armados de autoridad y del valor que da una placa. Abuso de poder, son asesinos mercenarios. A sueldo del rey o de quien quiera que los ha enviado. Corremos, sí, delante de la policía. De ese trabajo que al currar deshumaniza y hacen trizas. Nuestros sueños fueron vuestras pesadillas. Sembré muchas cabezas, pero me quedan semillas. Por poner y posponer esa cita no fue mi intención. Me quedé componiendo otra canción hasta las tantas. A trancas y a barrancas, a las duras y a las maduras. El que no piensa, chico, nunca tiene dudas. ¿Se me oye? Si desde Bilbao alguien me escucha. Las calles arden, se oyen tiros de capuchas. Todo mi apoyo para el movimiento en lucha. Para toda la gente de Cucucha. Y se oye, si desde Bilbao alguien me escucha. Las calles arden, se oyen tiros de capuchas. Todo mi apoyo para el movimiento en lucha. Para toda la gente de Cucucha. Han entrado otra vez por Gordón y están subiendo por la cuesta de Resbales, pero una salvajada, o sea, no se oyen más que pelotazos.

de molt bons pensaments. Sortis en històries de núvols gegants. Faltaren memòries d'origen retrobats. Bueno, pues hasta ahí vamos a dejar este especial, este pequeño parche que os pido disculpas que hemos introducido, pero que nos sirve también como, bueno, como testimonio histórico auditivo de aquellas jornadas y que, bueno, que al final 19 personas han tenido que ser las cabezas de turco de toda esa... esa masa crítica de personas que se acercaron al barrio de Recalde, incluso las personas del mismo barrio, vecinos y vecinas, que apoyaban de manera pacífica pero muy reivindicativa a que no se derribara el Gasteche de Cucucha. No hemos podido hacer la entrevista que teníamos concertada con una de las personas condenadas a 9 meses de prisión, que por suerte no irá ninguna de ellas a prisión por no tener delitos anteriores, y también que condenados por cada una de ellas con 4.421 euros de multa por, bueno, supuestamente pues por daños al mobiliario urbano, daños que bueno, que van a ser tanto esta condena económica como los meses de prisión, pues van a ser recurridos por los abogados de la defensa y bueno, esperemos que sean absueltos de esta condena absurda, que ya hemos sabido también que leyendo el acta del fallo de judicial, pues bueno, se seguía básicamente por testimonios no muy concretos, no muy fiables de la policía, que en definitiva han querido cargar a estas personas pues todo lo que toda la protesta de aquellos días de septiembre del 2011 en el barrio de Recalde. Que continuamos adelante con el programa contrainformativo informativo Garrásica. Estás escuchando el 107.5 de la FM, la radio libre de Bilbao, desde ya casi 30 años emitiendo desde aquí, desde el barrio de Irala. Garrásica, bat, bi, irula. ¿Viaje largo en autocar? Ya lo sé, pero lo hago, ya sabe, por el medio ambiente. Sí, hay que estar concienciados. Le parecerá una bobada, pero creo que todos tenemos responsabilidad en este asunto. No, tiene razón, la tenemos todos. ¿Y por qué ha tenido al niño? ¿Perdón? Nada produce más CO2 que un humano del primer mundo y usted ha tenido uno. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha tenido? Producirá 515 toneladas de CO2 a lo largo de su vida. Lo mismo que 40 camiones. Haberlo tenido será equivalente a realizar 6.500 vuelos a París. Usted podría haber volado 90 veces al año, ida y vuelta, un viaje cada semana de su vida, y eso no tendría el impacto en el planeta que va a tener su hijo. Ya, pero por no mencionar que... los pesticidas, los detergentes, los plásticos y los combustibles nucleares que se usarán para que esté caliente. Traerlo al mundo fue un acto egoísta. Fue algo brutal. Usted ha condenado a otros al sufrimiento. Si este asunto le preocupa tanto, lo que tiene que hacer es cortarle el cuello ahora mismo. ¿Qué dice usted? ¿O puedo hacerlo yo por usted? Puedo sacar mi cuchillo, hacerle una incisión en el cuello y marcharme. Yo cogería mi autocar y usted habría aportado su granito de arena al futuro de la humanidad. ¿Puedo hacerlo ahora? ¿Yo aquí charlando? ¿Y mi autocar que va a salir? Espero que supere esa gripe. Aunque no debería. Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. Bueno, pues continuamos en Garrasika, en el 107.5 de la FM, y ya tenemos aquí a una de las personas que vamos a entrevistar esta noche, a Lier, de Iniciativa Alternativa en Herria. Gabón, muy buenas noches. Hola, Gabón, buenas noches. ¿Qué tal nos oyes? Bien. Estupendo. Primero, pedirte disculpas por el lío de la cuestión horaria, de llamarte antes o después, te pido disculpas. Pero nada, ya me gustaría que entráramos al grano de la cuestión que íbamos a hablar contigo. En principio, queríamos que nos contaras pues qué tal fue esta iniciativa de Alternativa en Herria de este fin de semana en Bilbao, a lo largo de toda la ciudad. Bueno, ¿no? Un día muy positivo. Salió, bueno, todo sobre ruedas, como se suele decir. Uh-huh. Y bueno, no toda la gente estaba muy contenta, ¿no? Yo creo que era un fiel reflejo de las ganas que tenía la gente de que se hiciese algo positivo, ¿no? De que se trasladase la positividad que hay en todos esos movimientos sociales y constructivos y las entidades de la economía social. Y bueno, ¿no? En ese sentido yo creo que eso fue lo que se transmitió, ¿no? La ilusión que había en ese momento en Bilbao y el sentir que tenía la gente en general era de alegría, de ilusión y motivación, ¿no? No sé si serás capaz de trasladarnos todo el numéricamente la cantidad de talleres, charlas, de eventos que se produjeron a lo largo de ese día en diferentes espacios y lugares de Bilbao. Bueno, no, hay... Porque fue multitud, fueron muchísimos. Sí, hubo muchísimos y además era lo sorprendente fue que estaban todos, casi todos eran a la vez y todos estaban llenos, ¿no?, al mismo tiempo, ¿no? Ese era uno de los miedos que teníamos desde la organización, ¿no?, de que las charlas, pues todas las charlas que había, los espacios no separados entre ellos y además al mismo tiempo, pues que no diesen resultado y no se llenasen, ¿no? Y justo pasó lo contrario, ¿no? Que justo pues había espacios en los que no había sitio, hacían falta más sillas y casi todos los locales que había pequeños pues también se llenaron, las carpas se llenaron y bueno, ¿no? Eso es una buena señal, ¿no? En la programación pues así en número, pues por decirte el número, pues eran 10 folios de programación, ¿no? Lo que había, ¿no? O sea, sí. Infinidad de charlas, teatros, cineforum, bueno, ¿no? Para todos los, para pues que tenían que ver con todos los movimientos sociales que han participado en el proceso de Alternativa en Herria, ¿no? Y bueno, ¿no? Cada uno puso su granito y su idea, ¿no? Y eso lo importante fue eso, ¿no? Toda la riqueza y toda la diversidad que había, ¿no? Tengo entendido que esta iniciativa está muy ligada a la Carta de Derechos Sociales que se lleva trabajando durante bastante tiempo, que luego te preguntaré un poquito sobre ella, pero cuéntanos, ¿nos has dado alguna pincelada de las motivaciones que llevaban, pues bueno, esa puesta en escena, esa puesta en la calle de todos esos colectivos que están trabajando pues por otro modelo transformador social? Pero ¿cómo surge esta idea de aglutinar todas estas diferentes luchas, puntos de vista, etcétera, a lo largo de tantas esferas de lo social y de lo político en un día en particular en una ciudad como Bilbao? Bueno, no, para nosotros lo importante era eso, ¿no? O sea, después de la iniciativa que empezó Bici en Bayona, ¿no? Que nosotros recogiésemos el relevo y bueno, en este contexto, ¿no? Y en ese momento fue la Carta Social la que cogió el relevo de Bici, quien fue la que empezó, ¿no? Con este tipo de iniciativas en Iparralde. Para denunciar pues la cumbre que habrá en París en diciembre para bueno, ¿no? Pues para validar un nuevo estatus para los empresarios y que no tengan que respetar ni, ¿no? las condiciones climáticas ni nada, y más bien, ¿no? era parte de la iniciativa, y la base de la iniciativa es esa, ¿no? Denunciar esa cumbre gubernamental que se va a hacer en París, de los grandes gobiernos, ¿no? Más bien de las grandes multinacionales, ¿no? Porque al final yo creo que ya hoy en día ya casi los gobiernos, más que a los gobiernos o a los pueblos, representan a las multinacionales. Y bueno, ¿no? Más que nada era para denunciar eso, ¿no? Y ya pues con el relevo en Euskal Herria, pues lo que se hizo, ¿no? Desde la Carta Social era un poco ampliar la base de esa denuncia, ¿no? Del cambio climático y ampliar un poco lo que serían las diversas iniciativas que hay en el mundo social y de iniciativas de economía social y solidaria en Euskal Herria, ¿no? Y un poco darlas a conocer y sacarlas a la calle, ¿no? Entonces, bueno, pues contentísimos, imagino, entonces, por esa asistencia. También por cómo pudisteis llevar a cabo el hecho de conseguir espacios y a nivel logístico y todo esto, ¿todo funcionó bien? Bueno, sí, ¿no? Al final siempre hay alguien que te pone alguna que otra, ¿no? Traba, ¿no? Lo que se suele decir, ¿no? Pero bueno, no, tampoco pasa nada, y lo importante es, y lo positivo es que salió todo bien. Siempre habrá espacios donde que ayuden más a los movimientos sociales y al pueblo que en otros sitios, ¿no? Habrá pueblos en el que las instituciones incluso se impliquen más, pero bueno, tampoco puedes empezar a medir, ¿no? Cuando empiezas a organizar cuál va a ser la respuesta de la institución, sino lo que hay que hacer es organizar, dar a conocer las alternativas que hay, sobre todo en Bilbo, ¿no? Lo que decías y preguntabas, ¿no? O sea, que es una capital, pues hoy en día casi señal de todas las grandes empresas que hay en Euskal Herria e incluso sede de algunas multinacionales en las que, pues, ¿no? Pues todas conocemos cuáles son y cuáles suelen ser sus consecuencias en cuanto a la gestión económica, ¿no? Bueno, metiéndonos un poco en la cuestión de la, del proceso de creación de la Carta de Derechos Sociales y su desarrollo a lo largo de este tiempo, háblanos un poco qué es y cómo empezó su proceso y en qué momento está ahora mismo. Bueno, en su momento los sindicatos mayoritarios de Euskal Herria, ¿no? Pues ante la situación de crisis que se vivía en el 2009, pues hicieron pusieron en marcha la iniciativa de la Carta Social en base a unos criterios, ¿no? De generar un nuevo tipo de sociedad en el que por lo menos se respetaban los derechos de las personas, los derechos individuales como personas y un poco desde esa raíz, ¿no?, empezó a elaborarse la Carta Social y a ella durante los últimos años, pues en ese proceso se han adherido pues muchísimos movimientos sociales, ¿no? Son más de 100 y pico los movimientos sociales que están adheridos a la Carta Social. Seguramente pues a partir de ahora también pues más movimientos sociales y más entidades de la economía social y solidaria se adherirán seguramente a la Carta Social después de la iniciativa de Alternativa en Herria. Y bueno, ¿no?, desde el 2009 pues vivió ese proceso, ¿no?, y al final pasó de ser una herramienta de denuncia, ¿no?, de denunciar qué tipo de sociedad habían hecho construir y hemos construido, ¿no?, y al final pues un tipo de sociedad en la que las personas no cuentan para nada, sino lo que cuentan son los beneficios y el lucro de las grandes empresas y la buena vida de los empresarios, ¿no? Y en ese sentido pues sí que también se vio la necesidad de visualizar y visibilizar las alternativas, no lo alternativo, sino las verdaderas alternativas que se han construido durante años, ¿no?, en la sociedad, desde la economía social o desde los movimientos transformadores sociales, ¿no? Y eso era lo que importaba, ¿no? En este momento, ¿no?, ya después de dar el salto de la denuncia, dar a la ciudadanía y al pueblo la oportunidad de conocer todas estas iniciativas en una, ¿no?, y esa era la iniciativa o la base de la Alternativa en Herria, ¿no? Uh-huh. ¿Son propuestas estas que van directamente a mostrar que es posible una vida económica, social, un desarrollo de los pueblos, en este caso, por ejemplo, de Euskal Herria, al margen o sin depender del capitalismo? Sí, ¿no? Y además se lleva muchísimos años haciendo eso, ¿no? O sea, no solo aquí en Euskal Herria, ¿no? Tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Cada año se generan y se crean muchísimas cooperativas de todo tipo, ¿no? En Quebec mismo, ¿no?, en Canadá, muchísimos modelos económicos que se han basado en cooperativismo se han desarrollado unos proyectos impresionantes y hay modelos económicos, o sea, hay modelos cooperativos, por ejemplo, que se diversifican en toda la sociedad y en todos los sectores de la sociedad, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no?, que ver que hoy en día ya es posible vivir de una forma responsable, consumiendo de una forma responsable en casi todos los ámbitos, yo diría que casi, ya en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Incluso con compañías de móviles que usan esto, ¿no? Valores éticos y solidarios en los que su forma de funcionar no tiene nada que ver con las telefónicas convencionales y demás, ¿no? O sea, hemos llegado hasta ese límite, ¿no? Incluso el wifi también hay entidades que se dedican a proporcionar wifi, ¿no? Gratuito, sí. Gratuito en este caso. Sí, sí, sí. Bueno, a un precio bastante asequible, ¿no? Comparando con las compañías convencionales y las multinacionales y bueno, ¿no? Eso es hay que ponerlo en valor, hay que poner estas experiencias como referentes y hay que darlas a conocer y la gente pues como poco a poco, como todo a la vez no se puede hacer, pero poco a poco sí, pues tendremos que ir cambiando nuestras costumbres e ir consumiendo y viviendo de una forma más responsable, más sostenible, en el que pues dejemos por lo menos un rastro más limpio, ¿no? No el que vamos dejando hoy en día, ¿no? Con esta carta se pretende que, digamos, la sociedad, que todas podemos formar parte de las personas que participen en su elaboración, imagino, que tengamos una especie de, permíteme el palabrejo, de constitución del pueblo, construido por el pueblo de verdad, no como las constituciones que conocemos en las democracias occidentales, o es una manera de elaborar un proyecto para luego trasladar a las instituciones y de alguna manera a través de las instituciones que ya existen se intente implementar estas propuestas. Bueno, yo creo que los movimientos sociales hacen su camino, ¿no? Más que nada fuera de las instituciones, para que las instituciones puedan transformarse, ¿no? Y esa es una de las bases, ¿no? De los movimientos sociales, ¿no? Yo creo que lo que se quiere conseguir también desde la carta social es que las instituciones cambien y las instituciones, hasta que por lo menos haya una sociedad en la que esté totalmente, ¿no?, autogestionada, que los procesos sean totalmente cooperativos y todo sea, pues, prácticamente, así decirlo, maravilloso, pues hasta ese día pues tendremos que ir poco a poco educándonos y utilizando procesos en los que sí, instituciones y movimientos sociales en los que pues tendrán que caminar juntos, ¿no? Pero bueno, es un proceso de educación, es un proceso en el que uno tiene que respetar al otro y viceversa, ¿no? O sea, yo creo que esa es la clave, ¿no? O sea, en este proceso de cambio, ¿no?, de transición, pues que vayamos todos en la misma dirección, aunque no vayamos en los mismos caminos, ¿no? Ahí a la vista, próximos eventos, iniciativas. Ya sé que justo acaba de terminar todo lo que ocurrió el pasado fin de semana, igual es demasiado precipitado, pero, y además con el trabajo que supuso, imagino, pero ahí a la vista, en próximos meses, alguna otra iniciativa o evento relacionado con todo esto que estamos hablando. Pues bueno, lo que te decía, ¿no? El objetivo es seguir creando este tipo de iniciativas y este tipo de procesos y vías, ¿no?, de alternativa energía, cuantos más sean mejor, porque la gente tiene que ir conociéndolo, ¿no?, tiene que hacer haciéndose suyos estos proyectos, porque son proyectos de pueblo, son proyectos normalmente los movimientos sociales los genera y los dinamiza el pueblo y las entidades de la economía social y solidaria también, ¿no?, y esa es la clave, ¿no? O sea, que son herramientas democráticas y a eso vamos, ¿no? Esa es la intención, que la sociedad vaya cogiendo, ¿no?, las costumbres de consumo, del consumo responsable y utilizando todo este tipo de herramientas y ahí veremos a ver qué pasa más adelante, pero yo creo que hay movimientos sociales que empezarán a organizar este tipo de iniciativas seguramente, aunque sean más pequeñitas, pero por lo menos, pues bueno, se empezará a mover en diferentes pueblos, yo creo, este tipo de iniciativas, ¿no? Muy bien, Lier, pues es que eskerrik asko por habernos atendido a esta hora y haberte hecho esa especie de atraco, pero... Nada. Pero que... estaba escuchando un concierto, o sea que ni tan mal. O sea, bueno, pues es eskerrik asko de nuevo y muchas gracias por habernos contado todo lo ocurrido este fin de semana y haber hablado con nosotras de todas estas iniciativas y Alternativa Eren Herria. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Igualmente, un abrazo. Agur. Agur, agur. Thank you. Bueno, pues ahí veíamos algunas propuestas, algunos proyectos, algunas iniciativas. En este caso, pues bueno, por un conglomerado, una plataforma, una agrupación de un montón de agrupaciones, de colectivos y de sindicatos de Euskal Herria. Y bueno, ya nos va quedando poco tiempo, unos 10 minutos de programa. Y antes de pasar a la estupenda Lubaki Agenda, también preparada y locutada por nuestras compañeras de la redacción, del equipo de redacción del Garrasika, de este proyecto de comunicación, dentro del proyecto de comunicación de Iruña Irratia, este contrainformativo. Antes de pasar con la Lubaki Agenda, sí que os voy a dar alguna noticia que tenemos por aquí. En particular os voy a hablar de la 26ª marcha antimilitarista al cuartel militar de Soyetxe, que se realizará el próximo 7 de noviembre. Como todos los años, diversos grupos de Vizcaya, entre ellos Butroi, Bizirik, Transizioa, Ekologistak Martxan, Gakitxat, Ikenmok, Bilbao, realizarán el próximo 7 de noviembre la tradicional marcha contra el cuartel militar de Soyetxe en Munguía, que llega este año, como bien decía antes, a la 26ª edición. Ahí es nada. Y nos cuentan que una vez más reivindicarán a golpe de azada que las tierras que ocupa esta instalación vuelvan a ser campos para el cultivo de puerros, una necesidad social más justificable y necesaria por ser mucho más saludable y menos indigesto que las balas y las bombas militares. Para ello realizarán la tradicional plantación de puerros en la entrada del cuartel militar de Soyetxe. Y es que la crisis no afecta al militarismo, más bien todo lo contrario, nos cuentan desde estos colectivos que nos animan a participar en esta marcha antimilitarista. Porque como podemos comprobar, estos días con las mega maniobras de la OTAN, con más de 30.000 soldados de más de 36 estados y que tienen como principal escenario el Estado español. Sin embargo, continúan los recortes generalizados en educación, sanidad o servicios sociales. Con esta nueva edición de la marcha quieren rechazar esta apuesta por la militarización, la cual tiene como consecuencia recortes que provocan un aumento de las desigualdades y que condenan a la población a situaciones de exclusión social y de pobreza. Por eso, recordad, el día 7 de noviembre nos vemos en Munguía para caminar conjuntamente hasta el cuartel de Soyetxe para pedir su desaparición y que estas tierras vuelvan a ser campos para el cultivo. A las 11, la quedada es a las 11 en la Plaza de los Fueros de Munguía. Y desde Bilbao, la quedada es en la Plaza de Moyúa a las 10 para coger el bus y desde ahí dirigirse hasta el cuartel de Munguía. Y bueno, para ya vamos terminando, os dejamos con la Lubaki Agenda y agradeceros haber escuchado este programa, para mí mi primera edición, compartiendo este espacio colectivo de contrainformación en Garrasika de Irola Irratia en el 107.5 de la FM. Os dejo con la Lubaki Agenda, Gabón, buenas noches y sueños libertarios para todas. Estás escuchando Lubaki Agenda, agenda alternativa de Bilbao y alrededores. Asteazkena, 28. Etxarri Gaztetxea, Errekalde, Doktor Díaz Enparantza Kalea, 11. Zeiretan, Etxarri buruzko itzaldia. osteguna 29. Zazpikatu gaztetxean aldezarrean, arratsaldeko 7:00 itzaldia. Sozialismoa 21. mendean, Kuba estatu batua eta blokeoa. 9:00 kubatar jaia. Ikateneon, Atxuri, Moiei Beni bat, 9:00 kontzertua, Lele Swing eta Jan Session. Etxarri, gaztetxea eta Oiuka, desalojorik ez, kontzentrazioa, 7:30 Errekaldeko plazan. La Bolsa, auzoetxean, Pilota kalean, 10:00. 7:00, itzaldia, Derechos Humanos, como arma de destrucción masiva. Ostirala, 20:00. Ikateneon Muelle Beni 1, 9:00 Bertso Afaria. Kulturetxean, Bilbi. Urazurrutia kalea, 7:00. 8:00, Truke Azoka. Etxarri gaztetzea, Errekalde. 9:00, karaokea lanegian. Izarbeltz Ateneoan, Irala. Andres Isasi, kalea, 15:00. 6:00, antiespezista kafeta. Makalabi gaztetxean, Barakaldon, 9:30, afaria eta kontzertu akustikoa. Orbeko etxea, Laudio, Katutxa Ibarrakalea, Gaurdearko auzoa. 9:00, kontzertua, Dehen eta Piketa. Azken ostiral kontzentrazioa, Euskal Preso eta Ieslariak etxera. 7:30, Arriaga plazan, eta 8:00, Bideonera plazan, Barakaldo. Larunbata, 21:00. Santurtziko independentzia eguna. 11:00, itzaldia. Paixos Catalans, Euskal Herria. Bierri, borroka bakarra, Lakelo gaztetxean. 11:00, txikigune eta txosnaren irekiera. Vallejo plazan. Ordu batetan, kalejira eta trikipoteoa, Lakelo gaztetxetik. 3:00, herri baskaria. 6:00, kontzertuak eta ekitaldia, Mamariagako frontoian. Abracadaber, Norte Apache, Los Topilotes Chirriados eta Aldatz. Erromoko Santa Eugenia plazan. 10:00-3:00 arte. Truke Azoka. Beldur Gaua, Bilbo Zarreko plazan. 6:00, Umentzako Ginkana. 7:00, Pintxo Morunoak. 8:00, Sei Ipuin Baltz, Sei Taberna Ilunetan. Kontalaria, Baltziskueta. 10:30, DJ Susto versus Muerte Anaik. Ekotxea, Alde Zaharra, Pelota kalea 5:00, ordu batetan. Bizizaleak, konpartzaren, baskari eta jaia. Ikateneon, Muelle Beni 1:00, 9:00, udazkeneko jaialdia. Etxarri gaztetxean, Errekalde, Doktor Díaz Enparantza kalea, 11:00. Desalojo arriskuan, 10:00, kontzertuak. Izarbeltz Ateneon, Andres Isasi kalea, 15:00. Ordu biterdietan, jantoki veganoa. Laudioko gaztetxean, 10:00, Crudo Bilbao Sound, Blokean Novato, Bengo eta Aiaraldeko Soinu Sistema. Egoetxean, 9:00, kontzertua, Toro y la Niña del Frenesí. Aste artea, 3:00. Ikateneon, Atxuri, Muelle Beni 1:00, 8:00, kontzertua, Viva Belgrado eta 1991.